Hola, buenas noches a todos. Estamos desde la caverna de los Soy el Conejo. Estamos jugando a que grabamos un programita muy importante para todos, pero lo que pasa es que todavía no tenemos tema. Entonces, mientras encontramos el tema, yo estoy jugando Candy Crush y el Osesno está muy juicioso organizando el microfonito. En este momento se va a dirigir a toda su prestigiosísima audiencia. Buenas noches, señoras y señores. Estoy aquí con ustedes en esta noche estrellada, maravillosa, magnífica y espectacular.